si vengo con la luz inmensa del amor, antiguo resplandor, vuélvete girasol. Si vengo girasol, vuélvete surtidor, lluvia multicolor, sabia del corazón.